7 el barrio se vuelve un carnaval. Amarilla la tibieza del sol otoñal, que pinta las hojas que caen sin cesar. Así es esta vida y sus estaciones, movimiento, giro, cambio, ciclo sin final. Lara y lara, lara, lara, lara, lara, equilibrio y armonía, Pachamama. Dos dos, uno para mí y otro para vos. De frío el viento silba, reverde vestido viene la primavera, florece a su paso la vida nueva. Así es esta vida y sus estaciones, movimiento, giro, cambio, ciclo sin final. Lara y lara, lara, lara, lara, lara, lara, lara, equilibrio y armonía, Pachamama.